Así es, Guatemala. Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo. Estéreo Verde, 93.9 FM, te acompaña desde Cobán. Mi país. Nuestra audiencia lo confirma. Stereo Verde 93.9 es definitivamente una radio para todos. Es hora de soñar, ahorrar y crecer con Cooperativa Cobán. Son las 16 horas y 3 minutos. Desde Cobán transmite Stereo Verde 93.9, una radio para todos. Store y descarga nuestra app como Stereo Verde 93.9 y escúchanos en línea. Le damos luz verde a tus éxitos. 4717-1997. WhatsApp de Estéreo Verde 939. Ensalada de hamburguesa, sacuaditos un hot dog. Que guardan cultura de sabor y calidad. Lo hacen ser el mejor del mercado. Ron Zacapa. Si tu mix de medios se queda a medias, tu marca también. Conoce el potencial que solo la radio tiene para la estrategia de tu marca. Porque si mueve los indicadores, es la radio. Incluida la radio en tu próximo mix de medios. Cámara de Radiodifusión de Guatemala. No somos una alternativa, somos tu decisión definitiva. Somos Cooperativa Cobán. Mi amor, solo te llamaba para avisarte que ya te mandé tu remesa. Gracias, mi amor. A escribirte iba. Ya revisé mi COP en línea, la aplicación de Cooperativa Cobán. ¡Qué fácil que es en Cooperativa Cobán! Sí, puedo revisar sin costo. No me cobran por manejo de cuenta ni por cobrar la remesa. Puedo retirar con la tarjeta sin costo y tengo un ahorro programado para ganar más intereses, mi amor. Por eso abrir nuestra cuenta en Cooperativa Cobán ha sido la mejor decisión. Asóciate a Cooperativa Cobán. Ahora con el beneficio de repatriación gratuito para tus familiares que envían remesas y mucho beneficios más. Mi nena se enfermó. Necesito un especialista. Mi madre necesita una cirugía. Bienvenidos a Unimédica. Cuidado médico a su alcance. En nuestras clínicas médicas y sanatorio contamos con tecnología moderna, médicos especialistas, instalaciones seguras, cómodas suites y sala cuna. Unimédica. Emergencias las 24 horas. Estamos a una cuadra del Parque San Marcos. Contáctanos al 7795-6677. Consulte por la cobertura de sus seguros. Unimédica. Velamos por su salud. Próximamente, nuevas, amplias y modernas instalaciones en la reapertura de nuestra tienda en Playa Grande, Grupo Comarsa. Estaremos ubicados en la entrada principal Zona 2 de Ixcán, a 500 metros de gasolinera Don Arturo. Espérala muy pronto. Teléfonos al crédito en Megatel Cobán, frente a Intecap y Megatel Centro Comercial Plaza del Parque. En Megatel tenemos una excelente promoción por tiempo limitado. Teléfono al crédito con tu DPI y enganche desde 100 quetzales. Marcas como iPhone, Samsung, Xiaomi, Poco, Honor, Motorola con solo 100 quetzales. Y llévate gratis otro celular básico. ¡Sí! Así como lo escuchas, te llevas dos celulares por presentar tu DPI y enganche desde 100 quetzales con Credit Ya. Cuotas quincenales y mensuales súper fácil. Teléfonos al crédito en Megatel Cobán, frente a Intecap y Megatel Centro Comercial Plaza del Parque. Las nuevas tecnologías nos obligan cada día a ser profesionales más completos. En la mayoría de los trabajos, la interacción y comunicación con los demás es clave. Por lo tanto, saber comunicar es un punto a nuestro favor. Muchas veces grandes profesionales con muy buenos conocimientos no son capaces de transmitirlos, venderlos o exponerlos con eficacia. Bienvenidos a Aula 45, Comunicación Estudio. Soy Otoniel Rivera. Y yo, Mónica Galindo. Contamos con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Brindamos cursos personalizados a niños, jóvenes y adultos en locución, dicción y oratoria. Te esperamos en Sexta Calle, 997 Zona 10 Cobán. Teléfono 5852-5331. Búscanos en Facebook como Aula 45 Comunicación Estudio. Si estás en la cordillera o en la orilla del mar, si vas rumbo al trabajo o en tu casa estás, donde quiera que estés, la radio está contigo. Prende la radio, te va a acompañar. Prende la radio, te vas a informar. Prende la radio, te va a enamorar. La radio te acompaña en cualquier lugar. Prende la radio. Stereo Verde 93.9. La radio que te va a enamorar por siempre. Son las 16 horas y 7 minutos. Con el corazón verde en la mano, deseamos que esta tarde sea una tarde llena de luz, amor, cariño y felicidad. Con la compañía de Stereo Verde 93.9, una radio para todos, haciendo más felices todas tus tardes. Tu señal está aquí, 93.9 Stereo Verde.